Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar. Jugando a los dados, a tapar la calle que no pase nadie. Solo mis amigos cortando cebollinos. Solo mis amigos cortando cebollinos. A tapar la calle que no pase nadie. Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas firmamos nuestra oreja verde. Estamos aquí. Que no se diga, que no se lo diga. La calle es nuestra, es tuya, es mía, es de aquel, es de todos. Necesitamos también la calle para jugar. A tapar la calle, que no pasen coches. Solo mis amigos bailando hasta la noche. A tapar la calle, que no pase nadie. Solo los niños dando buenos brincos. Solo los niños dando buenos brincos. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pasen camiones. Solo los mocicos con flautas y trombones. A tapar la calle. Todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo 101.8 de FM. Paso, paso, que mañana me caso con un payaso. Hola, hola, buenas tardes a todas, todos, todes las que nos escucháis. Estamos aquí en un programa muy especial de La Gusantina, porque hoy es nuestro último programa de la temporada. Entonces, para este programa tan especial, hemos traído pues, a gente muy especial que nos vamos a ir presentando, que se va a ir presentando. Hola, me llamo Hanna. Y me gustaría estar así viéndolo con vosotros y muchos besos. Bienvenida, Hanna. ¿A qué grupo de edad estás representando, Hanna? A Medianix. A Medianix. A tope los Medianix. A mi izquierda, por favor, se pueden ir presentando. ¿Y a qué grupo de edad representas? Mayores. Mayores, bienvenida Jadilla y bienvenidas las mayoras. Y luego tenemos a otra persona también por aquí. Hola. ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Melinda. ¿Y de qué grupo eres? De los peques. También están las peques, tenemos aquí un mix maravilloso. Y luego a los mandos está mi compañera. Buenas tardes. Hola, soy Estefa. Y yo soy María y eso, venimos a pasar una tarde con vosotras, con vosotros y con vosotres y a contaros cositas. ¿Por dónde queréis empezar, chicas? ¿De qué os apetece hablar? ¿Quién quiere empezar hablando? Venga, Melinda, te escuchamos. Pues... ¿Qué te gusta hacer, Melinda? Que antes nos estabas contando qué cosas te gustaban hacer. Me gusta bailar. ¿Te gusta bailar? A mí me gusta mucho cantar, bailar, actuar, de todo. Como una artista, ¿no, Hanna? Sí, es que quiero ser actriz de mayor. Ah, igual tenemos una actriz en este barrio de la Magdalena. ¿Y a ti, Jadilla, qué te gusta? Me gusta el baloncesto. ¿Te gusta el baloncesto? Y los deportes. A mí también me gusta la rítmica y estoy en gimnasia rítmica. Una artista muy completa, claro que sí. Y hoy, Melinda, ¿hoy has bailado en algún sitio? Cuéntanos, que así las personas que nos están escuchando lo saben también. He bailado en la En la gusantina, ¿no? Es que claro, ¿por qué llamas gusantina, o sea, gusantocha a la gusantina? ¿Quién era la gusantocha? ¿Te acuerdas de la gusantocha? Yo sí. Pégate al micro así para que te puedan escuchar. ¿Quién era la gusantocha? Cuéntales a la gente que igual no lo saben. Hanna, ¿lo cuentas tú? La gusantocha era quien hacía, pues se ponía en una nariz y iban, pues la nariz, salían de como de una cueva y había muchas narices diferentes de piercings y era muy divertido en la contada. Claro, en la contada de cuentos que tuvimos el 28 de abril aquí en La Madalena, las peques, que por eso Melinda, que representa ese grupo de peques, llama a Gusantocha a la gusantina, pues tenían ese, eran el personaje del olfato, era el sentido del olfato y tenían a la gusantocha. Hicieron un cuento muy chulo, ¿verdad? Sí. ¿Nos quieres contar algo, Melinda? Sí. Venga, cuéntanos algo ahí con la boquita cerca del micro. Pues me ha gustado mucho este diario. ¿Y por qué te ha gustado? ¿Qué has hecho? Porque ha sido muy divertido. Es genial. A mí me gustan todos los días porque estoy aquí con vosotros y con vosotras. Ay, Hanna, muchas gracias. ¿Y qué hemos hecho esta tarde en la gusantina? Que igual alguna de las personas que nos está escuchando no lo sabe. Jadilla, cuéntanos, ¿qué pasaba hoy en la gusantina? ¿Y qué ha pasado esta semana en la gusantina? Que han pasado muchas cosas. Jadilla igual está un poco dormida, vamos a dejar que se despierte, ¿vale? Y entonces vamos a ir a ver si Hanna nos cuenta qué había hoy en la gusantina. Pues hemos hecho una actividad de que que no me acuerdo lo que ponía, pero ponía algo que ponía: este es mi barrio, La Magdalena. Y había que colorearlo y era súper chula la actividad. Claro, porque es que estas semanas en Gusantina vamos a estar con el Divergus, que es cuando la calle la llenamos de juegos, se llena de juegos, y vamos por las plazas y parques del barrio. ¿Esta semana en qué plaza estamos? En Plaza San Bruno. ¿Cómo se llama la plaza en la que estábamos hoy? ¿Os acordáis? ¿Plaza Magdalena? Casi, otra. Empieza por A y acaba por Su. ¿Aso? Aso, la Plaza Aso. Que es la plaza donde solemos estar porque ahí sí está uno de los locales de la gusantina. Entonces esta semana vamos a estar en Plaza Aso, la semana que viene también estaremos en Plaza Aso, luego nos iremos hasta el claustro del Centro de Historias y la Plaza San Agustín, luego a Plaza Tauste, que es una plaza que nos apetece mucho estar, y luego al Parque Bril. Nos podéis seguir en redes que ahí iremos colgando las cosillas. Jadilla, ¿nos quieres contar algo? Ah, es que como estabas muy cerca del micro, parecía que querías hablar. Vaya, vale. Pues a ver, ¿quién presenta una de las canciones que hemos elegido para yo, todas vosotras? Melinda, ¿presentas tu canción? Venga. Yo. ¿Y por qué la has elegido? A ver, ¿por qué? Porque me encanta mucho. Pues os dejamos con Let It Go de Frozen para que la disfrutéis. Igual cantamos y nos animamos a cantar, ¿no? Al ser el último programa, lo vamos a dar todo. Que disfrutéis. Ay, no me gusta. La nieve brilla esta noche aquí más, ni una huella queda ya. Soy la reina en un reino de aislamiento y soledad. El viento aúlla y se cuela en mi interior. Lo quise contener, pero se escapó. No dejes que sepan de ti, que no entren. Siempre me dijo a mí, no has de sentir, no han de saber, ya que más da. Suéltalo, suéltalo. nunca me molestó. Desde la distancia, qué pequeño todo es. El temor que me aferraba no me va a hacer volver. Soy libre y ahora intentaré sobrepasar los límites. Ya no hay más reglas para mí. Por fin. Cuéntalo. Esperemos que os haya gustado esta, este show que hemos organizado para vosotras. Gracias, Melinda, por esta canción. ¿Quieres decir algo más de Frozen o de la canción? Gracias a todos por escuchar esto. Genial. Pues continuamos con el programa este especial que recordamos que es el último de la temporada. No, Javilla. Es el último de la temporada de La Gusantina. Y, Jadilla, ¿qué nos querías contar? ¿Qué va a pasar este viernes en el grupo de mayores? Cuéntanos. Va a venir gente a dormir en el Gusan, en la ocupación. ¿Y alguna vez te has quedado en la ocupación? Yo sí. No. Pues igual le puedes hacer preguntas a Hanna, que ha dicho que ya sí que yo se me ha quedado. Yo me he quedado. Era súper gracioso. Primero nos pusimos el pie, bueno, primero cenamos en los platos, era súper divertido. Y luego nos fuimos por plazas, que jugamos a un juego que se llamaba Bandera. Y luego fuimos por calles y luego fuimos al local y pues nos pusimos el pijama y desfilamos y bajamos a ver una película y ya pues nos dormimos. Era súper aventurero porque nos pusieron como colchones y colchonetas, era muy divertido. Menuda aventura la ocupación. Oye, ¿y qué peli visteis? La de Red. ¿Y de qué va? Pues va de una niña que cuando se ponía furiosa se convertía como en un panda rojo. ¿Y a vosotras cuando estáis furiosas os convertís en algo? ¿O qué os pasa cuando, no. cuando estáis furiosas? Yo estoy enfadada. Melinda, ¿puedes pegarte al micro para que todas puedan escucharte? Esa no es la peli que hay una niña. ¿Qué? Es China. ¿China? No lo sé. Creo que... Lleva gafas. Sí. ¿Puede ser que te guste decir mucho en Radio Topo la palabra culo, Melinda? Sí, ¿verdad? Pues nada, ¿te mola? Pues yo creo que Hanna había elegido una canción para mover el culo. Sí. Cuéntanos qué canción has elegido, Hanna. Slow Mo Chanel. ¿Y cuál es esa? ¿Es la canción? ¿Puede ser la canción que más de moda esté en este momento? Sí, la de Eurovisión, la de No te confundas, señores y señores, yo siempre te redí, la rompe cadera, rompe corazones. Wow, sí, tenemos aquí a la mismísima Chanel. Igual no la ponemos y que cante ella, ¿no? ¿Sí? Y bueno, la ponemos y luego comentamos un poco si quieres de Eurovisión, ¿no? Que seguro que eres experta en el tema. ¿La ponemos y cantamos? Venga. Venga. Chanel. Apenas con zoom zoom, con mi boom boom, y le tengo dando zoom zoom, oh Miami. señores y señores, yo siempre te pedí. La rompe cadera, rompe corazones, solo existe una de imitaciones. Y si no me quemo y me toca mostrárselo, se me iría. Yo ma, rompe cadera, rompe corazones, solo si te una de imitaciones. Pues tú. La rompe cadera, rompe corazones, solo existe una invitación. Eso día, yo mo, mo, mo, mo, mo. Un fuerte aplauso. Bueno, Melinda, ¿estás contenta porque hemos podido mover el culo? El culo, por cierto, lo pueden mover chicos, chicas, chiques y quien le apetezca. Melinda, ¿no? Melina, mueve este culo. Vale. ¿Quieres hablar algo más, Hanna, de Chanel, Eurovisión? ¿Lo viste? ¿Cómo viste sí, la final? ¿Qué opinas de los resultados? Sí, me gustaron todas. Y era muy divertido. Salía, había de todo, de todas las ciudades de Ucrania, de Inglaterra. Un montón de países, ¿no? Sí. Pero ¿a ti quién te gustó más? ¿España o otro? España. ¿Y después de Chanel, quién más? La de... No me acuerdo, pero me gustaba una. La segunda, creo, no sé. Era muy divertida también. Decía, me llama, algo así. ¿Cantaba en español? No... Melinda, ¿tú te sabes alguna canción? Que sabemos que en el grupo de peques cantáis un montón de canciones. ¿Nos quieres cantar alguna canción aquí de las que cantes con Cata y con Mateo? ¿Te apetece cantar alguna canción? Yo voy con Lori. Venga. Con José. ¿Qué cantamos contigo? Nosotras te seguimos. Es como la Chanel, a tope contigo. Venga, ¿cuál te gusta...? ¿Y te apetece cantar? ¿Alguna que cantéis en el tren? Chuchua. Chuchua. Venga. Chuchua, chuchua, chuchua, wa, chuchua, chuchua, chuchua, wa, wa. Usantina. Usantina. Brazo extendido. Brazo extendido. Chuchua, chuchua, chuchua, wa, wa. Chuchua, chuchua, chuchua, wa, wa. Usantina. Usantina. Brazo extendido. Brazo extendido. Puño cerrado. Puño cerrado. Dedo hacia afuera. Dedo hacia afuera. Culo hacia atrás. Culo hacia atrás. Cabeza hacia atrás. Cabeza hacia atrás. Chuchua, chuchua, chuchua, wa, wa. chuchua, chuchua, chuchua, guagua. La última, gusantina. Gusantina. Brazo extendido. Brazo extendido. Puño cerrado. Puño cerrado. Dedo hacia afuera. Dedo hacia afuera. Culo hacia afuera. Culo hacia afuera. Cabeza hacia atrás. Cabeza hacia atrás. Lengua afuera. Lengua afuera. Chuchua, chuchua, chuchua, guagua. Chuchua, chuchua, chuchua, guagua. ¡Bravo esas canciones del grupo de peques! Vale, ¿alguna canción más que os apetezca cantar? Melinda, Jadilla o Hanna. Jadilla quería una de Karol G. Ah, ¿queréis que pongamos ya la de Karol G para que podamos seguir cantando sí, y bailando? Venga, ya habéis visto que estamos como muy musicales y muy festivos. Aquí en el último programa de la temporada de Atapar la Calle en Radio Topo 101.8 de FM. Y os vamos a poner, ¿qué canción, Jadilla? Preséntanosla. Karol G y María Angelí. Vale, vamos a intentarlo hacer cerquita del micro y con la energía que tú tienes, Cookie. Dale, preséntanosla con energía, venga. Karol G y María Angelí. Vale, ¿y cómo se llama? María Ángel. ¿La canción? ¿El maquinón puede ser? Vale, pues que la disfrutéis. Ando por ahí con los de siempre, un flow cabrón, dando vuelta en un maquinón, grítale al 5 en un gasolón. Y desde que salí, toqué de repetir, pero ando en otra vida, me fui llorando por ahí, con los de siempre un flow cabrón, dando vuelta en un maquinón, y dale a cinco un casolón, y ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón, dando vuelta en un maquinón, gritarle a cinco en un capsulón. Y la boba está de cinco, baby, pa' dentro no se ve. Podemos bellaquear, también podemos prender. Yo te quiero esposar como si fuera un cuartel. Un Airbnb o nos vamos pa' un hotel. Donde quieras te como. Pa' escaparnos tú dime cómo. Dime si somos o no somos. Ando por ahí con los de siempre un flow cabrón, dando vuelta en un maquinón, grítale a cinco en un capsulón. Ando por ahí con los de siempre un flow cabrón, dando vuelta en un maquinón, grítale a cinco en un capsulón. Me aburrí de la jipeta y saqué un maquinón, que cuando lo acelero sienten la presión. Bellaquita de profesión, fue tapar el problemón, mis diablas andan todas de misión. Ando en un Lamborghini que la alfombra dice diablo, pa' arriba la puerta si la abro, baby. Compararme con la que sea yo la pasto, hijo va a ser millonario desde el pasto. De mi baby ninguna le baja, la Jordan nueva de caja, y la cuenta nadie me la paga, te gustan como yo no te hagas. Bueno, bueno, con este temazo que nos ha puesto Jadilla de la Karol G, casi casi estamos llegando al final de nuestro nuestro último programa de la temporada. Chicas, ¿hay algo que se os ha quedado con ganas de decir para despedirnos? ¿Algo que queráis comentar de la gusantina y que no os haya dado tiempo? Hanna, por aquí, ¿empiezas tú? Que yo quiero daros muchos besitos y pues nada, que os espero que os haya gustado mucho y hasta la próxima. Vale, Jadilla, ¿quieres comentar algo, despedirte, mandar saludos a alguien? Genial, gracias Jadilla. Gracias Melinda. Bueno. Estefa, ¿quieres saludar a alguien, comentar algo? Bueno, sí, que aunque acabamos el programa de radio, nos vemos por las calles, ¿no? Sí. Que la Busantina a tope, con el Divergus, las colonias, sí, y todo lo que haga falta. Estamos en el Divergus, os recordamos que podéis venir las familias, peques y pecas, de todas las edades. En plazas vamos a estar esta semana y la próxima. La siguiente estaremos en el claustro del Centro de Historias, la siguiente en Plaza Tauste y la siguiente en el Parque Ruil. Y vamos a seguir cuidándonos todo el verano, también entre nosotras, chicas. Y eso, y nos veremos en las calles seguro. Y vamos a mandar saludos, Jadilla y Melinda. Vamos a acabar el programa bien y cuidándonos. Vale, Hanna quiere mandar saludos antes de despedirnos. Quiero mandar el saludo, si están, a mis mejores amigas que se llaman Candela y Valentina. Muchos, muchos, muchos besitos. Y a mi madre, que la quiero mucho. Y adiós. Vivan las madres que nos parieron a todas. Pues muchas gracias por escucharnos. Y eso, que Radio Topo también sigue. O sea, que a tope con la 101.8 de FM. Hasta luego. Porque cuando sea grande quiero ser un buen papá. No necesito pistolas ni casco de militar. Porque jugar a la guerra si yo prefiero...